Sí, Así es. porque hay muchas historias, mira, demasiadas. Sí, claro. Y si yo me pusiera aquí, aburro a tu gente. Sí, pero pues ahora sí que queda a la razón de cada uno, sí, al procesamiento de cada persona. Igual, hay personas que nos están escuchando ahorita y nos están, oye, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo. Sí. O nos pasó algo parecido, ¿no? Sí, así es. Porque tiene que ser así. No es algo que solo se da en todo el mundo. Se da en todo el mundo. Sí, si te pones claro. tú ahí a buscar en internet, lo que pasa aquí en México, pasa en todo el mundo. Sí. De veras, pasa en todos lados. Bueno, y además, una cosa que tú lo comentas, y además no ha sido el único que lo ha visto, o sea, esto lo has visto con muchas más personas, y que, como muchas veces se dice, a lo mejor la mente te puede traicionar y te puede jugar raro, pero que la mente juegue con diferentes personas, pues eso es algo que no se puede, ¿no? Es algo un poco sorprendente. Claro. Ya para despedirme por esta noche, espero después igual comentarles otras historias, porque tengo un compendio muy grande. Ajá. Sí. Para despedirme, una vez hace ya como 5 años, no sé si hayas escuchado que para acá, para Dolores, se menciona mucho un templo de las brujas. Sí, sí, hemos escuchado de eso. Bueno, una vez entre los amigos de preparatoria se nos ocurrió hacer una excursión. Empezamos, lo que nosotros sabíamos en ese momento, no estamos bien seguros, y no te lo puedo asegurar si sí vimos, si no vimos, porque la verdad todo se empezó a tornar muy, pero muy siniestro. Llegamos, eran aproximadamente las 5 de la tarde cuando nosotros empezamos a partir hacia Guanajuato, y nos metimos entre unas rancherías. Llegamos, preguntamos, llevábamos según nosotros a nuestro amigo guía que ya había ido, ¿verdad? Ajá. Como todo. Sí. Y ya era el que nos iba guiando más o menos por donde estaba o por donde él creía que estaban. Llegamos a la primera ranchería, le preguntamos al señor que estaba ahí, porque estaba en su casa, ¿no? Perfecto, nos dijo, no, muchachos, van bien, pero nosotros preguntábamos por un templo. No le decíamos, ¿sabes qué? Queremos llegar al templo de las brujas. Ajá. Si no, desde el principio yo creo que nos hubieran mandado a la fregada, ¿no? Ajá. Llegamos y sí, joven, sí, sale un templo, pasen, y todavía caminan unos 5 kilómetros y llegan. Ah, perfecto, pues muchas gracias, señor. Seguimos el camino, llegamos a otra comunidad, le preguntamos a otro señor, oiga, señor, ¿sabe qué? Pues venimos buscando un templo. Pues, ¿cuál templo buscan? Nada más un templo. Ay, chavos. No se anden metiendo en lo que no les importa. ¿Manden? Porque, cuando llegamos, haz de cuenta que, pues, la plática es muy buena, interesante, platicando, pues, ¿qué te diré? De temas diversos con el señor. Uh-huh. Y entre todos. Y nos dice el señor desde el principio, no, pues miren, jóvenes, aquí pues igual se vienen jóvenes en la noche a tomar y los dejamos mientras no nos hagan relajo y la fregada. Ah, bueno, señor. Entonces, platicando tan a gusto, y ese cambio de actitud repentina. Uh-huh. Y nos dice, oh, jóvenes, no, se van metiendo en lo que no les importa. Sí. Pero ¿por qué, señor? Ustedes saben, yo nada más les advierto, aquí somos muy pacíficos, pero si algo no nos gusta, a las consecuencias se atiende. Ajá. Me dice mi amigo, tenía al lado derecho a mi amigo, me codea y me dice, ¿sabes qué? Vámonos. Ya dice, vámonos. Bueno, señor, nos despedimos, muchas gracias. Ya les dijimos, jóvenes, advertidos quedan. No, pues muchas gracias, señor. Gracias. Nos dimos media vuelta, nos fuimos. Ya en la camioneta me dice mi amigo, ¿sí viste los cartuchos de retrocarga que tenía en el piso? Le digo, sí, sí los vi. Pero pues, con lo buena onda que era el señor, pues créeme que ni les había prestado su atención necesaria. Ajá. Y hasta que se empezó a bronquear. Ya nosotros seguimos por el camino que mi amigo creía el conveniente. Pasamos un río y llegamos a otra comunidad, más adentro. Ahí le preguntamos a una persona, oye, ¿sabes qué? Este, venimos a buscar el templo. Traía un machete el señor. Lo levanta, no saben qué, no te puedo decir exactamente lo que nos dijo. Ajá. Nos mandó de regreso. Ya te imaginarás cómo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con machete en mano. Pues ya empezaba a oscurecer. Nos regresamos por el mismo camino. Al amigo que mencionaba que lo perdieron las brujas, es muy cierto. Es peligroso. Porque te meten por cada lado. Ajá. Que no te imaginas, de veras que no te imaginas. Sí, mira, mi amigo que iba manejando, bueno, su camioneta dice, ¿sabes qué? Ya vámonos a Dolores. No encontramos nada, vámonos de regreso. Ya empezó a oscurecer. Seguimos el camino por donde habíamos llegado. Todo bien. Cae exactamente la noche, ya completamente. Y mi amigo ya no nos preguntaba nada, no hablaba, solo estaba manejando sobre el mismo camino. Pasamos la misma casa 6 veces. Pasamos por ahí. Entonces, nosotros sí nos dábamos cuenta, pero igual, o sea, circular. Sí, en círculos. No. Nosotros veíamos que íbamos por el mismo camino. Ajá. Y ya cuando menos acordábamos, volvíamos a la casa. Pero era el mismo camino, caminábamos lo mismo. Ajá. Y me dice mi amigo, a él, él también es de una comunidad y ya más o menos sabía todo, cómo se la jugaban estas personas. Y ¿sabes qué dice? Nos están perdiendo las brujas, hermano. Nos están perdiendo. No vamos a salir de aquí y hasta nos va a pasar algo malo, dice. Antes de este cuate no se nos ha caído algún barranco o no se ha estrellado con algo, dice. Pues ¿qué hacemos? Pues empezar a rezar. Todos. Pues empezamos a rezar. Pues ya fue de manera que tú le preguntabas al que iba manejando, ¿qué, Mario? ¿Cómo se llama Mario? Oye, Mario, ¿te sientes bien? Sí, ¿ando bien? Oye, ¿de veras? Sí, ¿de veras ando bien? O sea, empezó a reaccionar normalmente. Ajá, empezó a reaccionar de nuevo, porque haz de cuenta que llevábamos un zombie. Ajá. Muy bien. Y oye, Eduardo, pues realmente has tenido varios contactos ahí con situaciones realmente muy muy extrañas y que como lo dices, ahora sí que ya lo viviste, y el consejo que les das a todos aquellos que andan buscando algo extraño, ¿no? También ahora sí que hasta que no lo vean, pues lo van a creer, ¿verdad? Tiene que ser así. Es ver para creer. Así es, Eduardo. Oye, yo te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas marcado. Realmente creo que tuvimos una plática muy interesante, la que tuviste con nosotros. Algo larga, sí, pero muy interesante, la verdad. Yo creo que la gente todavía está pendiente escuchando todo esto que nos comentas, porque fue muy muy interesante desde el avistamiento ese tipo ovni que tuviste. Pues es algo extraño, un comentario que no habíamos tenido dentro de este programa, el cual te queremos agradecer, Eduardo, y que bueno, pues nos aguantaste también por ahí un ratito en la línea telefónica esperando a que entrara tu llamada, y en este momento, bueno, pues tenemos algunas otras llamadas más a las que, bueno, también pues les vamos a dar el espacio, ¿verdad, Eduardo? Sí, está muy bien. De todas maneras, por ahí yo me trato de comunicarme después. Ojalá que así sea. Vamos a abrir con los viejos amigos otra expedición a diferentes lados y pues tratar de seguir buscando esas emociones que de cierta manera te atraen, ¿no? Así es. ¿Sí? Hay bueno, mucha gente a la que le atrae este tipo de situaciones. Eduardo, quiero agradecerte muchísimo. Gracias. Saludos hasta Dolores Hidalgo. Gracias por este espacio. Espero estarme comunicando de nuevo. Y pues saludos a todos. Y recuerden, no tengan miedo. Así es. Al mal no hay que darle miedo. De eso se alimenta. Ahí está tu consejo, Eduardo. Gracias. Gracias. Saludos, y buenas noches. Gracias por aguantarme. Claro que sí, esperamos seguir en contacto por ahí contigo, Eduardo. Por aquí estamos, para servirles. Gracias. Bueno, pues vamos con nuestra siguiente llamada, que también le agradecemos mucho el que nos haya estado por aquí esperando en línea. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, mira, quisiera que fuera esto anónimo. Claro. Sobre todo por respeto a las personas que vivieron conmigo esta situación. Claro, no manejemos nombres para nada. Sí, está bien. Muy bien, bueno, pues te escuchamos. Sí, mira, lo que pasa es de que yo vivía en unos departamentos, yo rentaba en la parte de arriba y abajo había otro departamento. Entonces, haz de cuenta que abajo vivía una muchacha sola, pero tenía una sobrina con la cual pues llevaban muy buena relación, que en paz descanse la muchacha, la señorita. Uh-huh. Ahora sí que con todo respeto, ¿verdad? Porque sí. Ella ya falleció. Sí. Entonces, haz de cuenta que esto hace aproximadamente como un año. Y pues era como la 1:00 a.m. y estábamos pues ya, prácticamente ya me estaba quedando dormida. Y me despertó un ruido así como de una aspiradora, una secadora de pelo. Un ruido extraño. Haz de cuenta que en la parte de abajo teníamos conexión por un barandal y guardábamos el carro en la cochera. Entonces yo pensé, se escuchó como si se hubiera incluso prendido el carro. Uh-huh. Entonces pues ya me quedé así como que, ¿qué es eso, no? Me levanté y chequé que no fuera ahí en mi cocina y todo pues ahí alrededor de mi parte de arriba del departamento. Pero no, o sea, nada que ver. Entonces dije, bueno, ¿dónde es el ruido? Me asomé por el barandal y era en la parte de abajo. Entonces desperté a mi esposo y le dije, oye, ¿sabes qué? Como que no sé si se prendió el carro, pero sí se escucha algo pues raro allá abajo, no sé, hay que checar, le digo, no vaya a ser el gas, pues no sé, le digo. Entonces se hace cuenta que le empecé a llamar a la chava que vivía allá abajo por su nombre. Ajá. Empecé a gritar por su nombre y no me contestaba. Incluso ya había veces que no llegaba a dormir. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que checar allá abajo porque pues no se me da miedo que vaya a ser el carro y se esté tirando alguna manguera, no sé. Entonces bajamos, checamos y no se escuchaba pues en el carro prácticamente nada. Entonces venía el ruido de la cocina, de la parte del departamento de abajo, ahí donde vivía la chava. Y otra vez le volvimos a llamar a ella por su nombre, pero no, haz de cuenta que no. Pues no respondía. Entonces el ruido era muy fuerte, como de una aspiradora, haz de cuenta. Entonces, pues ahora sí que la localizamos. Le dijimos, ¿sabes qué? Pues pasa esta situación en tu departamento. Y ya agarró, llegó inmediatamente la chava. Te digo, incluso era la 1:00 a.m. Entonces dijo, ah, caray, pero qué raro, pues. O sea, sus puertas están bien cerradas, o sea, sus puertas están muy cerradas y no, o sea, no hay manera de que alguien entre ni prenda nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que ya llegó ella, abrió, la acompañamos a ver porque pues estaba muy oscuro, su cocina y todo, y al momento de que ella entró, y prendió la luz, pues se sorprendió bastante porque era la licuadora la que estaba prendida. Y dice, ¿cómo se va a prender la licuadora? Dice, sí, o sea, es de botones duros. Hay que apachurrar para muy fuerte. Dice, de hecho, yo pongo mucho impulso para poderla prender. Entonces ya en eso le dije, mira, yo no te quería hacer el comentario, ahora sí que por respeto a tu sobrina que falleció, pero haz de cuenta que cuando se prendió la licuadora, yo escuchaba como que cantaban. Uh-huh. O sea, entre el sonido como de una aspiradora, o sea, te digo, no identificaba el sonido, pero escuchaba así como que alguien cantaba, como que tarareaba. Entonces haz de cuenta que la chava, que en paz descanse, ya era muy alegre y siempre ponía música. Cuando se metía a bañar, cuando hacía licuados, ella le gustaba mucho hacerse licuados en la mañana. Entonces haz de cuenta que entonces así como que le conté eso, ¿no? Le dije, oye, le digo, pues fíjate que hasta parece que estoy escuchando a tu sobrina, ¿no? Uh-huh. Y me dice, ay, ¿sabes qué? Pues puede ser que sí, dice, lo que pasa es que todavía estaban en la novena de sus rezos. Uh-huh. Y dice, como ella convivió aquí mucho conmigo, igual, y pues no sé, dice, se está despidiendo de alguna forma, no sé. Y pues hace cuenta que sí, no me dio miedo, pero sí, ese como que nos sorprendimos, ¿no? Sí. Como si sí fue algo que nos sorprendió bastante, tanto a ella como a mí y a mi esposo. Porque pues no fue algo así muy, muy normal, o sea, si oye la licuadora, te digo, o sea, como si... pues como si estuvieran haciendo un licuado y como si estuvieran cantando al mismo tiempo. ¿Y esto a días de que había fallecido la jovencita? Sí, fue como a... pues creo que de hecho era el octavo, noveno ya rezo. Ajá. ¿Y después de esto ya no tuvieron en esa casa la persona que habitaba el lugar alguna... pues situación en la que fuera extraña, que hubiera sentido la presencia de este familiar? No, pues fíjate que de hecho no, ella ya no me comentó nada, pero sí pues esa fue la situación que nos pasó. Muy bien. Bueno, pues agradecerte tu llamada, el haber compartido esto. Obviamente, pues sabemos lo hiciste con mucho respeto para... Sí, claro, eso es con muchísimo respeto para las personas y pues ahora sí que nada más quería compartirlo de que igual y si nuestros seres queridos cuando se van, si regresan de algún modo, te digo, yo duré ahí que fue alrededor de, pues, 8 meses después de que pasó esto y ya no se volvió a suscitar ninguna otra cosa. Ajá. Sí, sobre todo que, bueno, como se menciona muchas veces por ahí, todavía pues no se dan cuenta de que ya no están en este mundo y tal vez pues anden rondando, vagando por ahí, ¿no? Sobre todo los lugares que ellos frecuentaban y que de alguna manera tal vez eran los lugares donde se sentían más a gusto. Sí, de hecho, sí, ella se llevaba muy bien con su tía y... y pues sí, se querían bastante, luego se notaba, o sea, se llevaban muy bien. Ajá. Y bueno, pues sí, también es otra cosita, por ejemplo, lo de la llorona y esas cosas, pues la verdad que sí existen, ¿eh? O sea, yo sí le digo a las chavitas que se van por ahí, que a 15 años, que a fiestas y todo eso, que pues realmente sí sucede. Algunas chavas a lo mejor no creen, pero sí, a mi esposo le pasaron dos veces ya. Ajá. De que la llorona lo espantó y no andaba de fiestero, o sea, estábamos en el hospital, teníamos a mi hijo enfermo. Uh-huh. Y haz de cuenta que eran alrededor de las 3 de la mañana cuando él se despidió de mí ahí en el hospital. Estaba hace como unos 8 años, estaba todavía el hospital aquí en la calle de Reloj. Uh-huh. Y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, me voy a ir a dormir un ratito a la casa, quédate con el niño. Y le dije, no te vayas, ya es muy tarde. Y dijo, no, sí, me voy ahorita en la camioneta, llego rápido. Nosotros vivíamos ahí en San Juan de Dios. Entonces, haz de cuenta que mi esposo dice que ya se vino y todo. Entonces, otro día regresó a las 6 de la mañana y me dice, ¿qué crees? Ya ni pude dormir. Dice, lo que pasa es de que, pues, me espantó la llorona. Le digo, ¿cómo crees que te espantó? Sí, dice, es que desde iba yo por el puente del burro, ahí en la calzada de la luz. Y haz de cuenta que, pues, ya no... no, como que no quería arrancar la camioneta. Y le digo, ¿y luego qué pasó? Y ya me dijo, mira, ¿sabes qué dice? Lo que pasa es de que ya al llegar ahí a la calle Amado Nervo, no sé si lo ubican, a la entrada a la Guadalupe hay un tope. Ajá. Entonces haz de cuenta que ahí dice que al brincar el tope, ¡fum!, se murió la camioneta por completo. Ajá. Ya no quiso arrancar. Entonces, pues dice que empezó a sentir así que todos los vellitos del cuerpo se le paraban, haz de cuenta se le erizó toda la piel. Y como ya le había pasado antes, haz de cuenta que dijo mi esposo, híjole, no vaya a ser lo que estoy pensando, y ya le había pasado en ese mismo lugar. Entonces haz de cuenta que dijo, no, ahorita prende la camioneta, ¿no? Y la quiso prender y no prendía. Entonces otra vez, y dice que otra vez sintió así como muchísimo frío. Uh-huh. Y que empezaron así como que a ladrar los perros, bastante, y dice él que ya se preparó para todo. Dijo, o sea, yo como ya le había salido, dijo, yo ya me preparé, dije, ¿en qué momento se me aparece aquí enfrente de la camioneta, a un lado, atrás? Ajá. Dijo, porque estoy sintiendo lo mismo que ya había sentido antes. Entonces dice que checó por todos los espejos y no, pues que nada. Entonces dijo, no, me voy a bajar, ya pase lo que pase, me voy a bajar, voy a empujar la camioneta y pues a ver si jala. Entonces se hace cuenta que dice que se bajó y que al bajarse, que en el arroyo, ¿ves que ahí atraviesa un arroyo? Uh-huh. Atraviesa el arroyito, entonces dice que empezó a escuchar como un lamento de una mujer como si le estuvieran golpeando adentro del arroyo. Sí. Y que era de menos a más. Y que ya cuando él así como que trató de empujar la camioneta, dice que escuchó el grito pero espantoso, que dijo, no, pues ya. Ya, dice que sintió, dice que se siente de cuenta como si te clavaran agujas en todo el cuerpo, como si te llenaran de alfileres. Ajá. Y que dijo, no, pues ya, a ver si no me sale, ¿no? A ver si no se me pone aquí enfrente, porque si no, pues ya, no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces dice que ya eso fue lo que pasó, pero después, dice que empezaron a ladrar los perros bastante otra vez, bastante, y que ya no pasa, hace cuenta, pues la calle muerta, eran casi las 4 de la mañana. Entonces dice que ya no pasaba nadie, ya como que ya no escuchó nada, y agarró y que dijo, pues ni modo, a empujar la camioneta. Y que en eso se le aparecieron dos chavos con uniforme de la Fuego Nuevo, alrededor como de unos 14 años, que venían saliendo de la calle de Amado Nervo. Y que les dijo mi esposo, oigan chavos, que no escucharon nada raro. Y que le dijeron, no, ¿cómo de qué? Y que le dijo, sí, así como que, pues no sé, dijo, es que me acaba de espantar la llorona. Y que dijo, no, nosotros no escuchamos nada. Y que agarraron y se... Ay, que mi esposo les dijo, oye, pues ayúdame, no, es que se me quedó la camioneta. Y que ya que le ayudaron a empujarla, y hasta el puente de ahí de la plaza que conocen como Garibaldi, ajá, hasta ahí arrancó la camioneta y pues ya él ya pudo llegar a la casa. Pero sí, haz de cuenta que sí, está muy feo eso de la llorona, ¿eh? Pues sí. O sea, para los chavitos que tengan cuidado, porque sí, es algo muy... Mi esposo me cuenta, bendito sea Dios, a mí no me ha pasado, ni espero que nunca me pase, ¿verdad? Pero sí dice que es algo así como que muy, muy feo. Sí, debe de ser. Bueno, pues agradecerte tu llamada. Pues compartir esto con toda la gente que nos escucha en este momento. ¿Sí? Sí, muchas gracias y pues saludos a toda mi familia. Yo creo que ya me ubican, no necesito decir quiénes son. Muy bien. Y muchísimas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Vamos a ir un breve corte, regresamos rápidamente en un momentito más con una llamada que tenemos de nuestro amigo Pascual de la Colonia Independencia. Regresamos.